por mis príncipes. Moviendo la estrella, 1-3-2 ando en los límites. En la margen y con drones nos divisan, güey. Uno baby sabo fresa sobre la idea nos ve. Estoy bendecido, el respeto por delante. Honor y lealtad, puro Tamaulipas padre. Arriba mi morito, cerré con la que barre. No confío y no envido pa' todos hay jale. Es por ti, mi amor, hasta que baje el dron. Haga frío por el río, no chambeando voy. Solo confío en Dios, firma el por y por. Ese número es de suerte pa' el que bien pagó. El mundo que gire, que baile, yo ando en mi jale por toda la margen. Por mi esposa y mis hijos y mis carnales ando on fire, pegando palo ayer. El mundo que gire, que baile, yo ando en mi jale por toda la margen. Por mi esposa y mis hijos y mis carnales ando on fire, pegando palo ayer. Papi, soy real, soy leal, sigo bien firme. No olvido un carnal, mi papá me enseñó muy bien. Claro, soy legal, con los de palabra al 100. Nunca quedo mal, soy el lobito, aquí me ven. Firme con los de arriba, de Roma vino a Sicilia. Aquí andamos pilas por toda la orilla. Firme anda el Javi, Maicon también el chaparro. Sobre la jugada, saben bien de lo que hablo. María sin semillas y el vironga que esté fría. Con mi raza aquí andamos siempre dándole. Pa' abajo y pa' arriba, todo el día nadie fía. Sobre la finanza sigo taloneándole. El mundo que gire, que baile, yo ando en mi jale por toda la margen. Por mi esposa y mis hijos y mis carnales ando on fire, pegando palo ayer. El mundo que gire, que baile, yo ando en mi jale por toda la margen. Por mi esposa y mis hijos y mis carnales ando on fire, pegando palo ayer. Sangre romana, jefe 18 mil altas, garantizada. Con el jefe 4-4 hasta la muerte en la raya. Seguimos pegue y pegue, en la margen corre el agua. Llegan secos por la yapla. Hay fuego pa' los sapos, no hay abrazos. Hay gente de respeto, al orden andamos. Seguimos pa' adelante, nos fletamos. Nos ponemos la camisa, aquí no hay falso. Hay fuego pa' los sapos, no hay abrazos. Hay gente de respeto, al orden andamos. Seguimos pa' adelante, nos fletamos. Nos ponemos la camisa, aquí no hay falsos. El mundo que gire, que baile, yo ando en mi jale por toda la margen. Por mi esposa y mis hijos y mis carnales ando on fire, pegando palo ayer. El mundo que gire, que baile, yo ando en mi jale por toda la margen. Por mi esposa y mis hijos y mis carnales ando on fire, pegando palo ayer.